ahora me voy a la nota con Gladys de Luján Cruceño, subsecretaria de Educación Técnico Profesional. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, informándonos un poco de estas inscripciones en los cursos de formación en capacitaciones. Y leemos que hay una demanda que va en incremento. Esto nos pone muy contentos y, digamos, a ver, formarse es lo más importante que tenemos hoy en día, y en esta pandemia donde la posibilidad ha sido tan grande en la virtualidad, me parece maravilloso cómo lo están manejando y de cuánto estamos hablando, de qué porcentaje de incremento. Sí, nosotros estamos haciendo un proceso igual que en el resto de los niveles y ofertas del sistema educativo de la provincia, por eso estamos con una continuidad del ciclo 2020-2021. A pesar de eso, en este segundo cuatrimestre que lanzamos 60 capacitaciones laborales que arrancan de cero, están siendo muy muy demandadas y nosotros tenemos un aumento que promedia alrededor del 20% en relación a comienzos del 2020. Si bien no podemos hacer sacar un porcentaje bien concreto porque tenemos todavía ofertas del 2020 que están terminándose ahora, sí de las nuevas implican en relación al comienzo del año pasado un 20%. Es como vos decís, en medio de la pandemia también como que queda más en evidencia la necesidad y las ganas de formarse y de capacitarse de la población en general y sobre todo en formación profesional que atiende una población a partir de los 18 años que con estas certificaciones de capacitaciones laborales o de formación profesional están en poco tiempo en mejores condiciones de empleabilidad. Claro, digo yo, abre una puerta muy importante para reactivar la economía de cada persona pudiendo brindar distintos tipos de servicio, porque te escuché recién 60 capacitaciones, o sea que hay muchísimos rubros para elegir. Sí. Sí, sí. Nosotros en la provincia tenemos 14 familias profesionales. Dentro de esas 14 familias, cada familia está compuesta alrededor de entre 12 y 15 ofertas. Por eso es que se multiplica la cantidad de capacitaciones laborales. Y mejora, sí, a nivel personal, obviamente, la empleabilidad, pero también estamos haciendo una fuerte rotación de ofertas para que se liguen cada vez más, se articulen cada vez más con el sector socioproductivo local o zonal. Eso ha hecho que en muchas localidades por ahí más pequeñas se rotaran las ofertas y apareciera gente que demanda esas ofertas ahora al haber cambiado. Además de todo esto hay que hablar que la inclusión de jóvenes y el acercamiento de jóvenes a capacitaciones y oficios ha sido muy importante y creo que es una política de Estado darle las posibilidades a todos los jóvenes de sumarse y de llegar a tener su primer empleo, ¿no? Exactamente, siguiendo la línea planteada por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, nosotros tratamos de dar respuesta a esa franja etaria a la cual si no se le hace muy difícil conseguir un primer empleo precisamente. Estamos hablando de jóvenes que además tienen la posibilidad de contar con becas, ¿no? Sí, el gobierno nacional ha lanzado a partir de este año las becas Progresar Trabajo. Por primera vez, quien cursa en una formación profesional puede acceder a una beca. Casualmente ayer me comentaban que los primeros inscriptos recibieron ahora el monto, se recibió retroactivamente, así que estaban muy conformes porque ya inclusive podían, pensando en las capacitaciones que están haciendo, comenzar a comprar sus primeros insumos, sus primeras herramientas, lo que nosotros llamamos el herramental menor, podían ya comenzar con eso a comprarlo. Bien. cosa que no es económica, además por eso es tan necesario, porque digamos, para nada. O sea, uno se forma, se capacita y todo, pero después necesitas la herramienta para la ejecución de las tareas, ya sea que hagas reparación de sistemas de frío, de calefacción, lo que sea, va a necesitar sí o sí herramienta. Sí, tal cual, por eso nosotros estamos también trabajando en el acompañamiento posterior, una vez que el cursante finaliza su y obtiene su certificación, bueno, ¿cómo lo podemos acompañar para que sepa dónde solicitar un subsidio, un crédito a baja tasa? Digamos, estamos haciendo también ese tipo de acompañamientos. Por otra parte, hablábamos y decíamos recién la cantidad de rubros que hay de todo tipo, y fundamentalmente en estos tiempos que corren y cómo ha cambiado y ha evolucionado, por lo menos en algunos aspectos, nuestra sociedad, no hay capacitaciones para hombres y capacitaciones para mujeres. Supongo que las cuestiones de género están contempladas y todos pueden sumarse a lo que quieran hacer. O sea, yo quiero ser soldadora, tengo la posibilidad. Sí, tal cual, y es algo en lo que bregamos muchísimo. Te cuento como primicia que todas las certificaciones de formación profesional, bueno, igual que los títulos de los secundarios técnicos, de los terciarios técnicos, Nación siempre las envía, y así están aprobadas la normativa, en masculino, y por iniciativa de la provincia de La Pampa, a partir de este año vamos a tener certificaciones y títulos en masculino y en femenino, e iremos progresando hacia lo no binario también, seguramente. Seguramente, sí, el reclamo va a salir prontito para eso, no sí, va a haber... Sí, nosotros, viste, decíamos el título, a ver, las palabras también tienen un continente, pero eso va acompañado de toda una política de inclusión en las distintas capacitaciones que estamos dando, tanto para varones como para mujeres. Recién sacábamos, por ejemplo, a nivel de instructores, nosotros denominamos instructores a los profesores, en construcción en seco, sobre 14 instructores que tenemos, una sola es mujer. Digo, también ahí se nota esto. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que estamos también tratando de incluirle toda la perspectiva de género a este tipo de actividad y de oferta como la formación profesional. Bien. Gladys, en estas cuestiones de capacitaciones y de formación, descarto que se respetaron todos los protocolos que estaban establecidos. ¿Hubo que agregar algo? ¿Hubo que adaptar algo? Para las distintas capacitaciones, los centros de formación profesional presentan un plan de regreso igual que el resto del sistema educativo, donde deben respetar el protocolo establecido a través de la COMISET. Sí, los 2 metros de distanciamiento, uso de barbijo, el docente barbijo y máscara. Sí, es exactamente igual que en el resto de los niveles. Bien. En lo educativo no hubo problemas. No. Perfecto. En ese sentido, formación profesional trabaja básicamente con el saber hacer, y por ahí para nosotros era muy necesario volver a la presencialidad por los entornos formativos, digamos, por las maquinarias más grandes que están solo en los centros. Uh-huh. Sí. Bien. A ver, sé que Arata va a tener un centro de formación profesional próximamente, no sé qué tan avanzada está la obra, eso por un lado, y por otro lado también tengo entendido que va a haber capacitación para capacitadores. Sí, por un lado, el lunes estuvimos en Arata conversando con la gente de lo que va a ser el Centro 20, que se obtiene, digamos, ese centro a través de un desprendimiento de cuando el colegio secundario se provincializa. Entonces queda lo que era una formación profesional asociada, y por la cantidad de cargos y la formación de la gente, logramos, ahora a fin de mes estaríamos abriendo ya el Centro 20 en Arata. Con respecto a la formación de formadores, sí, nosotros pensamos que para poder, lo que yo te comentaba hoy, rotar las ofertas, nosotros tenemos que capacitar a nuestros instructores en una familia de profesión, no solo en una oferta. ¿Para qué? Para que no se nos sature el mercado laboral y podamos rotar dentro de la misma familia distintas ofertas para nuestros cursantes. Por eso comenzamos ahora en septiembre un dispositivo fuerte de capacitación a los formadores. Perfecto, Gladys, yo le agradezco muchísimo, un placer haber charlado en esta mañana con usted, pero quiero dejarle el micrófono a su disposición por todo lo que usted considere de interés agregar. Sí, bueno, en principio agradecerles muchísimo una oferta como es la formación profesional, que tratamos de jerarquizarla y que se visibilice cada vez más por el enorme potencial que tiene. Así que no tengo más que agradecerles por poder difundir lo que se hace desde la formación profesional. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.